de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a las 10 de la noche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. Para que la gente comprenda, ¿qué es ser transexual? A ver, ser transexual, como dar una explicación como súper a prueba de tonto, es como que tu alma encarna en un cuerpo diferente. Ah, correcto. En un cuerpo físico diferente. Tú desde ahí naces así, es una condición, eso me gustaría que quedara como bien claro, es una condición, no es una opción como piensa la gente. Una no opta por identificarse como una mujer siendo un hombre, o el hombre transexual no opta por identificarse como un hombre siendo una mujer, en el marco de lo que puede ser su biología, su organismo. Correcto. Su cuerpo físico. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo por Radio Placeres 87.7 FM, a la izquierda del dial, aunque ahora a veces nos escuchan en la 87.8 gracias a esa radio comercial diferente a la nuestra que a veces cubre nuestras transmisiones. Pero no hagan caso porque igual pueden sintonizar Radio Placeres si se corren solamente un número en el dial, al 87.8 o tal vez también si tienen suerte en el 87.7. Y hoy día el tema, tal como escuchaban en el inicio del programa, es la transexualidad. Escuchábamos a Paula Dinamarca, activista del móvil. Ella representa los derechos de los transexuales dentro del móvil y también protagonista de la película Naomi Campbell, que se estrenó la semana pasada, el viernes, para ser más exacta, acá en Valparaíso, en la que ella actúa y se encarna a sí misma, y hay una mirada muy diferente a lo que es la transexualidad. Y estamos con Raúl, que nos va a acompañar durante un rato de este programa, porque ya anunció que en algún momento va a tener que salir, parece, de las dependencias de Radio Placeres. Bueno, yo no anuncié eso. Se nota claramente que no quieren que participe en el programa del día de hoy, pero voy a hacer mi pega y voy a dedicar a hablar lo que tengo que hablar. No, voy sí, a ir a lo que me tengo que ir. No. Ya está ahí como igual ahí, como abandonando el buque. Parece que la tienda Liberensec ya llena todas tus expectativas. No. Porque el programa pasado, llama telefónica y ahora irse antes. Entonces, bueno. Hola, acabo de llegar. Oye, Pierre, antes de saludar a nuestro querido amigo Felipe, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, a Placerino y Placerina. Hoy día me toca volver a comunicarme con ustedes por medio de la presentación de una película que voy a hacer más adelante y del juguete sexual del día de hoy, así que estén atentos que se viene muy entretenido con una película de Almodóvar. Pero es ahora. Es ahora y Felipe nos va a saludar. Es ahora el comentario. No, sí, acaba de saludar. ¿Y qué dijimos? La reunión de pauta venía después. Ya bueno. Es ahora, bueno, es ahora. La película y el juguete. Ya. Ya bueno, como le anunciamos, una película de Pedro Almodóvar. La película se llama La piel que habito. Bueno, Pedro Almodóvar consigue con esta película, de nuevo, como dividir un poco las críticas, porque, bueno, se va a embolar el loco. Es una película muy entretenida, que dura 115 minutos. La pueden ver. La más hardcore de todas, ¿no? Sí. Claro, muy buena. La pueden ver en Repelis por internet. ¿Ya? ¿Tú tenés como un acuerdo con Repelis? Yo soy promotor de Repelis, ¿sí? Es que hice un negocio de películas por internet. Tenía un banner de Repelis en la página gana de Liberense. Gana por mega. Claro. Por descarga. Mega descargado. Pero es que, mira, así de sencillo como encontré Repelis. Puse en Google ver gratis tal película, la secretaria parece que era, me lo ofreció Repelis y de ahí me ha dado todo lo que necesito en la vida, así que ver gratis, gracias Rocco, Repelis. Rocco en París. Ya bueno, es una película que dura 115 minutos. Ellos invirtieron 10 millones de euros y lograron recaudar 22 millones de euros con esta producción. Se llevaron bastantes premios y bueno, el reconocimiento de diversos sectores, tanto de críticos de cine como del público en general. Ya bueno, ¿de qué se trata un poco la película? Porque ya mucho queque. Bueno, se parte contando la historia de un doctor que logra descubrir una piel ignífuga, o sea que no se puede quemar, obvio, y esta piel la presenta en un congreso como de dermatólogo, ya, y está como lista para lanzar al mercado y como que se discute si es que había experimentado o no con humanos. Claro, si era ético o no. Claro, y el loco aquí tiene denota como una situación que podía pasar a segundo plano, pero tiene como una fijación o una necesidad de trabajar en este tipo de tecnología, ya. Bueno, el doctor está personificado por Antonio Bandera, se llama el doctor Legard, ¿ya? Antonio Banderas, en su hogar, con la ayuda de su nana, Marilia, la señora Marilia, mantiene prófuga a una muchacha en una sala de la cual no podía tener comunicación con el resto del universo, con el resto del mundo. Perdón, la tenían encerrada en esta sala. Eso no fue un chancho ya. La tenían encerrada en esta pieza y nos deja la interrogante de por qué estaba secuestrada esta muchacha. Bueno, paralelo a eso, se muestra el carnaval que estaba sucediendo en Toledo en ese entonces. Y dentro de este carnaval se ve un tigre, o un hombre disfrazado de tigre, que va y golpea la puerta y resulta que este tigre era el hijo de la nana. Un hombre que se había ido de los brazos de su mamá y se había dedicado a vender droga, a ganarse la vida en la calle. Este personaje, como era medio malandra, entra a la casa, descubre por unas cámaras de seguridad de que tenían a esta jovencilla presa en una habitación, y procede a todo lo que es amordazar a su madre, a la señora Marilia, la amordaza, y se mete a la habitación y se tira a la pobre joven secuestrada. En eso regresa el doctor a su casa y al encontrar esta situación mata al personaje Z, que en ese momento, cuando se está llevando el proceso de ocultar el cadáver, la señora Marilia le reconoce a la joven secuestrada que ella era madre tanto de Zeta, que era el maleante que se había follado sin su consentimiento a la joven secuestrada, y el doctor. Ya, pero se habían separado cuando eran chicos y eran de distinto padre, y uno de los hijos tenía... Me encanta, tan cebolla. Uno de los hijos tenía muchos recursos y el otro hijo desgraciadamente se había... Los dos eran hijos de la nana. Hijos de la nana. Del doctor. El doctor. El doctor era hijo de la nana. El doctor era hijo de su nana. Y el tigre loco. Sí. El tigre carnavalesco loco violador. Se había ido y después volvió tigre. Ya. Entonces... Es como una corintellado, completamente. En ese momento hay un retroceso en la historia y se muestra, a todo esto, compartían más que solamente el vínculo sanguíneo. Estos personajes, el doctor tenía una esposa y el Z había sido amante de la esposa del doctor. El Z con la esposa del doctor habían decidido arrancarse para vivir juntos porque los locos estaban enamorados. Cuando se da cuenta de esto, Antonio Bandera se persigue el loco y obviamente va a actuar, pero ocurre un accidente y Z sale totalmente ileso y la señora, la esposa de Antonio Bandera, resulta con la cara totalmente desfigurada y quemada. Entonces ahí se nos conecta con el principio de la película de por qué este loco está tratando de crear tecnología que impidiera que el calor hiciera mella en la piel. Es como Yolanda Montesino, ya, está contando la película completa. No, si un resumen, es que es buena. Ya voy a seguir. Ya, bueno. Me faltan tres hojas. Ya, y... Tenemos paciencia, tenemos paciencia. Ya, porque se me va a ir la onda. Ya, entonces, cuando esto queda demostrado en la película, nos remontamos 6 años atrás, cuando la... Ah, esto no, pues, puta, me embolé, ¿viste? Ya, esto había sucedido 6 años atrás, y la hija de... De esta pareja, doctor, con la que se había quemado la cara, vive como alejada de su madre, porque cuando ocurre el accidente se prohíbe tener cualquier tipo de espejo o cosa que pudiera generar reflejo para que la madre no viera la debacle de su rostro, que estaba para la cagada. Entonces, en un día X, la muchacha está jugando, se cae y le pide ayuda a su madre. Su madre mira por el reflejo de la ventana y, al verse tan desfigurada, toma la decisión de matarse. Esto en presencia de su hija. Y ahí la cámara chica quedó pitiada. Entonces, como fue testigo de la muerte de su madre, la metieron a un hospital psiquiátrico. Un día la dejaron salir de un hospital psiquiátrico y se dirige a la mansión de su padre. Es súper importante lo que le estoy contando. Que tenía una súper fiesta, ¿no? Que tenía una súper fiesta en el medio carrete. En el trafón. Y el doctor estaba compartiendo con su hija, y su hija decide irse a tomar un copete con unos cabros. A los jardines. Claro, a los jardines. Se pierden. Y uno de los cabros, más que tener intenciones de tomar copete, tenía intenciones de estar con esta mujer. Con la niña. Y el loco se la viola. Se la viola, se la está violando, la niña se asusta, se golpea, queda inconsciente. No se la viola. No se la viola. Intenta violarse. Y sale arrancando. Sí, bueno. A lo mejor... O sea, la película... O sea, ella le prende la velita. Sí, y van juntos. Y llegan a la situación y ella, por alguna razón, pareciera... No. Pasaron en una moto cantando la canción que ella estaba escuchando cuando la madre se suicidó. Claro, como que... Y eso fue lo que... Perdón. Claro, y ahí como que ella le queda como una cagada, y lo que iba todo bien y se cachaba que iba por un cachondeo de rico, se va toda la cresta. Se va a la mierda, claro. Pero no es que él se la viole, no. Bueno, ahí como que a él le da rabia, algo pasa. Pinchando, después loco como que también es pendejo, no lo controla. Claro. Bueno, y ahí él... Como que no, si te había dicho que sí. Como que eso claro, claro. Una wea, sí. Claro. Le calentó la sopa y no se la tomó. El loco la obligó un poco, pero no sé si obliga. No sé, bueno, que me perdonen las feministas, pero yo no me da la impresión de que no la viola. O no estrictamente. Que como que o pasa algo raro. Lo que pasa es que la película justamente es el jaque, po. De que... Tú podías analizarlo, pero para ojos del doctor es que la había violado. Claro, pero el doctor a su vez tenía calete wea en su mente que lo podían hacer ser poco subjetivo a la hora de juzgar esa situación, pues porque el loco estaba como medio piteadito también con todo lo que había pero sucedido. Pero lo vio, pues, justo en el momento. Claro. Bueno, pero él decide cobrar venganza, y la venganza que cobra es pillar a este loco y convertirlo. Con esta piel nueva y con mucho injerto y con muchas cosas. Nos saltamos una parte porque la chica se suicida, ¿no? Pero ya, vos están contando la película completa realmente. Si es no. Como invitar a que la gente la vea. No, es que llego a esta parte y me quedo callado. Ah, ya. Es que era súper necesario llegar a esta parte. Y cuando... O no, pues ya conté lo más importante. No, pero bueno, entonces... Pero la idea, la vendetta, o lo que venía, la vendetta, es que se dedica a su vida a hacer las transformaciones necesarias para que esta muchacha quede idéntica a Gal, que era la esposa del doctor. Para que el supuesto violador quede idéntico. Y ahí el tema de por qué la película forma parte del comentario del día de hoy en el programa, porque en el fondo es una, lo obliga a transitar a otra sexualidad de forma involuntaria. Uh-huh. Sin hacerle ninguna pregunta, ni pasar por un psiquiatra, ni que él dé su consentimiento, lo interviene hasta transformarlo en una mujer. Para que como que sintiera, me imagino, claro, como para que... Es heavy esa película, es heavy, yo quiero para la cagada es que esa parte. Te plantea como muchos ejes como de análisis de posible cuestionamiento a qué es lo que busca Almodóvar con lo que está contando. Si es primero... darle la vuelta a este heteronormismo que hablamos nosotros cuando el tirarte a una mina cuando te creís lo más bacán por el hecho de ser heterosexual y que te haya tirado una mujer, se castiga o se busca una vuelta, darle más que castigo, darle una vuelta convirtiéndolo forzosamente en mujer y después llevándolo a encontrarse con una persona que es súper importante para él desde el punto de vista heterosexual. Es muy loca esa película, porque yo no le encuentro el sentido en un momento más que la rabia y la venganza nomás. y desde ahí opera el personaje, por el doctor. Y lo que le pasa al cabro es casi prácticamente es raptado, violentado y nada, y transformado en este nenuco, ¿no? Porque después es como un nenuco, así. Pero creo que también existe una sensación en él, en el raptado, de que en cierta forma él como que comprende por qué se le está castigando. O sea, como que logra entender. Que después sí. Como esos complejos, como de claro. Estocolmo y todo junto. Claro. Como... Sí, como que después se empieza. Después como la amante, claro, después entra en una relación como de amor con pero el y ahí también te da la posibilidad de pensar si él realmente quería ser el amante o era todo parte de una de una estrategia para ella poder ser libre y vengarse en cierta forma de lo que le había sucedido. Vamos a ir a escuchar música. Creo yo que es justo y necesario. Sí, vamos a escuchar una canción que forma parte de la banda sonora de una película que también tiene mucho que ver con lo que estamos conversando en el día de hoy, y es una canción de Boy George que se llama Crying Game, o El Juego de las Lágrimas, que bueno, que es una película donde también existe un amor entre un transexual que no se ha operado y un heterosexual hombre. Vamos allá. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Me gustaría saber si sabes lo que es la transexualidad. Oh, no, podría decir qué es la transexualidad. pero más o menos alguna noción me imagino que tienes. O no, no sé, viene a la mente transexual. La palabra transexual sí, pero la La palabra transexual, ¿qué entiendes por transexual cuando se habla de que una persona es transexual? Creo que estoy errado en lo que estoy pensando de transexual. Pero dime, no es una competencia, es solamente una pregunta. Que prefiero pecar de ignorante que hablar una estupidez, pero no sé qué es transexual realmente. ¿Sabes lo que es la transexualidad? No. Di que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Por qué decir que sí, weón? Se me olvidó, weón. Sé que los hombres transexuales son los hombres que se visten de mujeres. Que están intentando cambiar su sexo. ¿Sabes lo que es la transexualidad? Sí. Eso, los hombres que cambian de sexo a las mujeres que cambian de sexo. ¿Pero necesitan una operación física para ser transexuales o no? Yo creo que sí. Sí. Igual no encuentro que sea necesario. O sea, sería más como transformistas y se visten como mujeres. Sí. Los travestis serían sin necesariamente operarse. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sexual. Es una persona que... A ver, transexual, weón. No es una persona que... Trabaja con el sexo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Que está por ahí cerca? Bueno, el sexual es la persona que cambia su sexo con vestimenta y a la vez, ¿cómo se llama? Como persona, operándose y todo eso. ¿Sabes lo que es la transexualidad? No tengo idea lo que es. ¿Tú sabes lo que es la transexualidad? O sea, cuando una persona es transexual. No, pero me imagino que debe ser a lo mejor bisexual o algo por el estilo. ¿Ando por ahí? ¿Lo que se opera? ¿Para cambiarse el sexo? Puede ser. Creo que puede ser eso. Chuta. ¿O cuando alguien es transexual, qué significa? ¿Tendrá que ver con que tiene varios sexos o tiene que ver con la... sí, con eso, con diferentes tipos de sexo? Cuando una persona dice yo soy transexual, cuando alguien se declara transexual. Transexual, que te puede gustar ambos sexos. Si quieres conocer a alguien o tener una cita... O compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. Estamos de vuelta. ¿Qué calle más confusa? En realidad, yo creo que no somos grandes artistas ni tampoco queremos ser menos, pero a lo que voy es que igual creo que sentí hoy día que teníamos una misión como programa, como una misión de informar también, como lo que en el fondo son los medios de comunicación como Radio Placeres, como más que hacer un programa como por una cosa de ego personal, no, sino que porque te dan ganas de repente de que más personas manejen, porque no es nada muy del otro mundo saber lo que es un transexual, pero pareciera, por lo menos en el muestreo en calle, que fueron 10 personas, que en realidad ninguna persona, eso que habían distintas edades y distintos tipos de personas, nadie logró como decir claramente con seguridad lo que era. A mí me pasaba que cuando conversábamos el otro día, de verdad, sinceramente, no era capaz de diferenciar el travesti del transexual. Me costaba mucho ver la diferencia y ahora cuando estábamos conversando me queda un poco más claro que podrían tirarlo ahí. Claro, a mí me pasa que a veces no sé si es tan distinto tampoco. Yo creo que... Igual definitivamente la transexualidad se nos escapa de las manos y de todas las concepciones como construidas en torno a la sexualidad y el género. Y es justamente eso, Pero después de también tener amistades transexuales, definitivamente creo que se mueve como con el deseo que hay dentro de esa persona, y que justamente es como que tiene que ver con su cuerpo y tiene que ver con su sexualidad. Y en ese sentido es como podéis ser hombre o mujer, pero no sentís que deseáis ese cuerpo y además deseáis otras cosas. Y igual es como algo bien como poco tangible, porque yo pienso que es como porque no la sexualidad que te habita independiente de tu estuche, de tu piel, claro. Como bueno, la piel que habita, no sé, pero es como eso, como la sexualidad que te controla, el lado de la sexualidad que te controla y que no tiene mucho que ver con lo que te fue entregado por naturaleza en cuanto a tu cuerpo. Pero ¿y qué lo distancia del travestismo? Es que yo creo que ahí la verdad creo que hay un tema con el fetiche, ¿no? La impresión que muchas veces el travesti es como un fetiche, como que es una persona que se viste de mujer, que forma parte como algo de lo que nos va a hablar Paula supuestamente más adelante, sí, cuando no, llegue a este estudio llegue. Que es como el tema de la caricatura, como el tema de la fantasía, claro, el transexual es como es una realidad, el travesti forma parte como de un mundo más, como más de ficción, creo yo, que es como que obedece a una fantasía de otro o a una fantasía personal, vestirme de mujer, una fantasía o vestirme de hombre, porque claro, en cambio el transexual está las 24 horas en ese o sea, predicamento, claro. en esa postura. Creo que tal vez el travesti es más de ocasión. Bueno, no sé si me equivoco, pero yo no, lo veo como sí, más... sí, es difícil también más porque yo creo que, en serio, se nos escapa a las definiciones convencionales. Yo creo que puede transitar la transexualidad con lo travesti todo el rato. De hecho, no sé, esta misma poeta, la Claudia Rodríguez, que es transexual, pero al mismo tiempo escribe sobre literatura travesti, ¿cachai? Y ya se define travesti aún así. También la palabra travesti yo creo que denota en algunas ocasiones un sentido como medio negativo, como que se usa también para otras, para hablar de otras cosas, como para hablar de alguien que tapa una verdad, como que la trasviste o algo así, como que la enmascara o la maquilla. Entonces, no sé, en realidad creo que hay diferencias. Tal vez no tan claras. Sí, porque bueno, definitivamente una persona, cuando tú te enfrentas conversando con una persona transexual, lo que te queda claro es que en ningún momento esa persona es de otra manera más de lo que desea ser. Vive en ese infinito deseo de ser de un contrario a su propio cuerpo. Y vive así, y se construye psíquicamente así toda la vida. O sea, como que no es de la noche a la mañana. Claro. Claro. Y bueno, y no necesariamente es estar operado tampoco, porque hay gente que puede vivir su transexualidad sin necesidad de estar operado. Yo creo que incluso sin necesidad de vestirse como de una forma. Claro. El travesti se reconoce como hombre, por ejemplo, pero no le gusta ser hombre, se reconoce como hombre, pero no le gusta ser hombre y se viste de mujer. Por ahí podría andar cerca. En cambio, el transexual se siente mujer. Se siente mujer. Entonces, si es mujer. No disfraza nada, como el transvesti. Vamos a pasar al juguete Liber en Sex, porque tenemos esperando a nuestra invitada, que está acá en Radio Placeres. Tenemos esperando a sonó la puerta. Paula Dinamarca, protagonista de la película Naomi Campbell, que tiene un poco el tiempo más o menos contado. Perdón, que Raúl, te doy a veces corta, ¿ya? La posibilidad de que esta vez nos cuente brevemente. Es que, bueno, después voy a explicar qué me pasó. Pero, bueno, el día de hoy desde Liberensex, que nos pueden encontrar en Facebook, chiquillos, y si quieren adquirir algún producto y ponen de cuerpo entero, van a tener un 10% de descuento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de juguetes que pueden ser atingentes a una relación transexual y este tipo de juguetes. Se centran principalmente en la estimulación anal, y en los procesos de lubricación, ¿ya? Y también en los que acentúan el jugueteo oral. Las bolas chinas, recomendadas tanto para el sexo vaginal y fortalecer musculatura pubocoxigia. ¿Cómo? Repite eso. Para evitar los prolapsos. No, pero las bolas chinas, que son recomendadas. Yo entendí. ¿Sí? Eso no sé, la musculatura que va... lo que se conoce como la vagina... Si está en buena forma, evita, sí, que el útero caiga, que es el prolapso. Es una enfermedad que le da a las mujeres posmenopáusicas. Anita es terrible preparada. No cachas. Se te cae así. Y te pasa, y después como que y te todo tienen cae, que ¿no? hacer una histerectomía cuando pasa eso. Muy bien, ¿cómo les quedó? Muy bien, me encantó. ¿Viste? Me estaban abriendo los ojos, Bueno, ya, este tipo de juguete es muy útil para las mujeres, para la estimulación y para el fortalecimiento de esta musculatura. También se utiliza para la estimulación anal, la preparación del sexo anal, el adquirir y obtener placer por medio de este tipo de bola. Y dará lo mismo, dará el mismo resultado, o sea, si, te, si usáis las bolas en forma anal, no se te cae, no se puede el hoyo, los boca de globo. La debo decir que nunca he probado las bolas chinas. Son de los juguetes que no he querido probar. Tímido, tímido Raúl. Y aparte de las bolas chinas, ¿alguna otra cosa de liberar el sexo? Sí, dijiste. Otro más. Sí, no, el muy mal mirado consolador y dildo, me refiero muy mal mirado porque no sé, como que tiene una connotación de repente que se burlan de los consoladores. Yo creo que es una connotación súper machista, que es como que si tú tenías un dildo es porque nadie te culea. Pero hay una connotación, es casi como de vieja, así como de vieja que... ¿Qué pasa? Que la palabra consolador la araña, es penca. Sí, no tiene que usar. Sí. Porque es dildo. Claro, de consolador es como que... Pero a falta de... El dildo ahora mucho también se está pidiendo sin la forma de un pene, como que se distancia de los fálicos. Y eso te lo piden a cada rato. Bueno, pero yo estoy rescatando y reivindicando. ¿Como forma de taza, por ejemplo? No. ¿Con forma de tazón? Como no, falo, no, como no, falo. No. O sea, perdón, como... ¿Con forma de teléfono? El otro día me pidieron un cactus. No, mentira. Es que ese asado era para el programa anterior. Bueno, el dildo debe ser reivindicado y estoy sacándolo de nuevo a colación porque... Es económico. En nuestra tienda lo pueden encontrar a un precio súper asequible. Segundo, es súper práctico. No, tampoco lo he probado. Pero me han dicho que es súper fácil de usar. Sus velocidades, a mayor intensidad y menor intensidad, le dan una interesantez única. Y si lo combinan con nuestros lubricantes, ustedes pueden obtener máxima satisfacción y sin dolor, que es muy importante. Oye, como no. O con dolor, si les gusta el dolor. Como no quiero huevear a Raúl, pero sí quiero decirle a la gente que los hombres algún día van a tener que aprender y descubrir que tienen un punto G en el hoyo. Y no lo hacen ni más cola o menos cola. Quiero citar a mi amigo Claudio Martínez, que tiene todo un monólogo y no ha querido venir a este programa. Cuando lo hicimos el sexo anal, se echó para atrás. Porque tiene toda una defensa. Se echó para los controles. De la liberación del hoyo masculino. Así que bueno, un saludo para él. Puede a lo mejor mandar un comentario a través del Facebook. Recuerden que nos pueden hablar por Facebook. De cuerpo entero, háganse amigos. Nos falta un amigo para los 200 amigos. Llevamos 6 programas y tenemos 200 amigos. Bueno, esperemos que... Tenemos que empezar a meternos más. Oye, me faltan 10 juguetes todavía. No, mentira. Y vamos a lo que estaba prometido. Oye, en Facebook, sí, está esperando Paula afuera. Vamos a ir a unas pequeñas cuñas y vamos a dar paso a la entrevista que hicimos con... que vamos a hacer, que haremos con Felipe acá en este estudio, a la protagonista de Naomi Campbell y a su directora. Hoy entonces me tengo que despedir. Cuéntanos un poco, porque tú viste la película. De la Camila José Donoso y Nicolás Videla, si no me equivoco. Estrenó en Valparaíso, el viernes pasado en Cine Condor. Después de un... iba a haber un estreno como de semanas antes, pero se funó, pero finalmente el día, si no me equivoco, jueves a las 7 de la tarde funcionó ahí en Insomnia. Y ha estado dividida la cosa entre mis amigos que la fueron a ver. Hay algunos que no les gustó, a mí realmente sí me gustó. Considero que es una película que entrega una perspectiva distinta a no le quiero llamar problemática, sino como a una biografía cotidiana dentro de todo, sobre todo en la periferia, pero donde de alguna otra manera uno igual puede ver como pequeñas violencias, pero sin el fetiche sobre, no sé, pues, es muy fácil decirte, no, la vida de un transexual siempre es de sufrimiento porque la sociedad no lo entiende y todo eso, pero claro, la película en vez de colgarse tanto ahí, que, cosa por la cual lo muestra sutilmente, pero se va por otro lado. Se da más como en la experimentación con este personaje de Germain, porque finalmente es documental y al mismo tiempo un poco ficción. O sea, es la Paula actuando ahí. Y es bien interesante. Yo siento que de alguna otra manera reivindica también esta cosa de pararte así en el mundo y sobre todo también la periferia. Esta película está rodada, hay varias escenas, La Victoria. Y también tiene unas partes como mea videoarte, donde... Uh-huh. bueno, después conversando, nos quedamos ese día a charlar con los realizadores de la Paula, y contaban que a veces le pasaban la cámara a una DJ, ¿cachai? Y andaba grabando sola ella, de repente a cualquier hora, y eso aparece en la película. Y eso descolocaba a mucha gente, pero yo lo encuentro un recurso bien interesante, como que le daba otro, no sé cómo explicarlo, como carisma a la película. Otra textura. Sí, otra textura, filmación. Sí, todo el rato. Transexual, transforma su sexo a partir de lo biológico, el cuerpo, el sexo. Travesti, cambia su vestimenta, su estética para mostrar su tendencia sexual. Nos comparte la biografía de Cuerpo Entero Katy Sagredo, un saludo para ella, que me imagino está escuchando. Y la próxima persona que plantee que quiere ser amigo de Cuerpo Entero, no sé, tendrá un 20% de descuento en su compra en Libérense. Ya, 20. Porque va a ser el amigo número 200. Así que si alguien envía ahora ya su solicitud de amistad y nosotros lo aceptamos y se transforma en el amigo 200. Ya no lo hizo. Ya no lo hizo, está a punto, no, de hacerlo. Ya, hágalo. En el ya anterior, estamos, volvemos al 10. Tienen 20% de felicidad. Vamos a escuchar unas cuñas ya de una buena vez para escuchar la entrevista. Chao, para venir acá en el estudio. Chao, Raúl. Ah, se va Raúl. Sí, no. Se va Raúl. Oh. Quedamos nosotros dos nomás con Paula y Camila, que están esperando poder entrar acá al estudio de Radio Blas. Es que se va a transformar en un pequeño bar. Ahí van a ver por qué. Chao, chao, chao. Radio Placeres te indica la hora. Es la hora de darse un beso. ¡Muah! ¡Ay, qué chico! Radio Placeres. ¡Ya! ¡Puta! Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Bienvenidos a otro bloque de Cuerpo Entero por la 87.7 FM Radio Placeres, o por la www.radioplaceres.cl o señal tunein.com. También pueden encontrar ahí la radio, buscan Radio Placeres en tunein.com y nos pueden escuchar por internet. ¿A cuánto estamos hoy? Si no me equivoco, el lunes 20. Lunes 20 de abril. Y tenemos de invitadas al programa a Paula Dinamarca y a Camila José Donoso, directora y actriz de la película Naomi Campbell. Y estamos con Felipe también. Hola. Como siempre. Sí, y esto va a ir como a reemplazar un poco el bloque de periferias sexuales, creo yo. Es, ¿sí? Parte, es parte. Sí, va a ser parte de ese bloque. No sé, queremos saber un poco, bueno, bienvenida, acerca de la película. Gracias. Claro. Gracias. Okay. Acerca del, más acerca también de la transexualidad, que es uno de los temas que aborda la película. Paula, ¿cómo llegas a protagonizar la película en particular? Bueno, en el marco de la amistad, vuelvo a lo mismo, los chicos me ofrecieron el papel, empezaron a armar esta experiencia, me ofrecieron el protagónico, me hablaron del guión, empezamos a hacer. La transparencia sigue hasta el día de hoy, cosa que me gusta mucho. Yo venía de una época en la cual estaba súper desilusionada de repente de algunos medios, porque en el marco de mi trabajo como activista había sido como usada para tiempo atrás por otras personas, y en algo que de repente de lo que yo más como me complicaba o más renegaba, que era como el tema este de nos usan como una caricatura, nos usan como conejas de indias para estudios de, o nos usan como personas que no nos bajan de la rareza. O sea, siempre había como un morbo frente a eso. Oye, Germán, te puedo interrumpir preguntando, ¿sí? ¿Quién es? O sea, estamos hablando como documentalistas, de otros periodistas. Imagínate, grupos identitarios, así. Como... No, grupos de por ejemplo, un docu que se hizo que no lo vi nunca, ¿cachai? Wow. Un tema antes que había sido con estudiantes de periodismo, que tampoco nunca vi ninguna publicación. O sea, era como literalmente un alunizaje contigo y después desapareció. Claro, entonces era una cuestión como súper fome lo que estaba pasando en esa época. Y también que tenía que ver conmigo, pues tenía que ver con que yo en ese tiempo también estaba como replanteándome de que, o sea, seguiré en esto o articulo de otra manera. Ahora, súmanle también que yo desde el año, pucha, desde a lo mejor de cabra chica, yo venía a cagar. O sea, nací así en el marco de decir, nací en lo social, nací en, en lo que antiguamente se llamaba militancia y ahora se le dice activismo. Yo no comparto mucho que actualmente se le llame militancia. Ya los militantes no existen, para mi gusto. Pues es una opinión muy mía, ¿cachai? Ahora podemos ser activistas. ¿Por qué? Porque, así como a la rápida, le hago la crítica, el militante recibe una instrucción que es verticalizada y cual no puede ni siquiera rebelarse delante de esa instrucción. O sea, para mi gusto actualmente un militante es un señor o una señora que puede estar cerca de los 60 años, que viene de esa época. Nosotros somos activistas porque podemos criticar el trabajo que estamos haciendo, lo podemos modificar desde una actividad o desde actividades. O sea, claro, se plantea desde una postura más libertaria en ese ejercicio, en ese sentido, que de obediencia de partido. Claro, que obediencia de partido, obediencia de movimiento, obediencia a alguna causa. Porque no obstante, a lo mejor generaciones anteriores no fueron militantes de partidos, pero seguían a Marx, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Entonces tenían una estructura verticalizada a la cual no podían rebelarse porque les venía como una iluminación. ¿Cachai? Entonces, el tema es que actualmente ya están las articulaciones, se están haciendo otras pegas con los derechos humanos, se están haciendo otras pegas, se están criticando a los mismos. O sea, hay una vorágine de grupos que algunos están con el Estado, otros son contrarios a él, otros, y eso lo que está pasando está súper bueno. ¿Cachai? Tiene que ver con un. Tiene que ver con una respuesta de que la generación ya cambió, la generación ya no está tan castrada como la generación mía. O sea, ahora ustedes piensan más, articulan más, escriben más, nosotros nos movíamos más desde el miedo. Camila, a lo mejor hacíamos cosas, pero nos movíamos más desde el miedo. ¿Por qué eliges o eligen con tu compañero de dirección de la película el tema de la transexualidad, bueno, como uno de los temas de la película, y a Paula como protagonista? ¿Y por qué lo enfocan desde la manera en que lo enfocan, que es una manera distinta, como que no era la forma tradicional, como sí, de caricaturizar a la figura del transexual? Sí, bueno, primero que todo, como dice Yermel, la amistad es una cosa fundamental en la hora de realizar esta película, sobre todo por esas malas experiencias que ella manifiesta. Nosotros queríamos llegar a un grado muy como compenetrante y como muy íntimo con ella, en el sentido de cómo íbamos a hablar y representar la transexualidad, y sobre todo la transexualidad en una población como la Victoria. Sabíamos que queríamos hacer una película que hablara de eso, pero obviamente queríamos escaparnos de cualquier estereotipo, lugar común que ya habíamos visto en torno a la violencia, en torno a la sexualidad, en torno al amor, en torno a la discriminación. Y fue por eso tan importante el trabajo explorativo que hicimos de mucho trabajar con Germán en el guión, y también del proceso de autorregistro que hicimos dentro de la película, con la que ella tuvo la libertad también de filmar en un espacio donde estaba borracha, donde estaba como fuera, grabando y diciendo lo primero que se le venía a la cabeza, en un espacio como verborreico, donde podía decir muchas cosas. Y entonces eso fue fundamental en el sentido de que también genera un espacio creativo, tanto para ella como para nosotros, y no somos como los directores que llegan como a retratar un lugar como con esa distancia y con esa como falta de interacción que a veces suceden con los personajes. Y como nunca quisimos hacer un documental 100% en el sentido de que no íbamos a hacer una documental de observación o algo así con Germán, sino que queríamos que ella se representara a sí misma, que ella pensara cómo iba a hablar de ella misma y no nosotros de manera impositiva como decir cómo se iba a hacer. Obviamente hay muchas decisiones que se toman desde dirección, pero siempre fue una conversación muy horizontal y era el trabajo como de alguna forma político que también a mí como feminista me interesaba hacer, tan como con ella principalmente y con el resto de los personajes que salen, con las mujeres inmigrantes, con las señoras de la población, con todo en realidad. Sí, porque eso, bueno, ya vi la película y me gustaba apreciar como la diferencia de narración versus como lo que estáis acostumbrado en el cine, ¿no? Como narraciones como como tú decías, por ejemplo, si le hubiera dado un enfoque tan documental, llega a ser clínico en un momento, claro, ¿no? Como casi patológico. Claro. En cambio, en este caso, la narración se opone a todo eso y en realidad, de hecho, esa parte que tú decías, como de cuando Germán tiene la cámara a sí misma, La encuentro fantástica, me encanta. Sí. ¿Y sabes tú la comparación de los hombres y los perros? Sí, es que eso es lo que son. Hay una relación interesante, sí. Y que se dio desde la improvisación, sí, que es más importante en la película. Y como... sabes tú que yo lo encontraba como un acto tan simple de repente, y a los documentalistas se les paraban los pelos cuando también veían las imágenes, porque eran lugares que ellos, como desde su formación, no tenían acceso. Entonces, desde la formación académica, digamos, ¿cachai? Y yo me metía por calles, hablaba con gente, me tiraba acá con la cara, de repente de día, de repente de noche, de repente con la cabeza limpia, de repente con el vino, ¿cachai? El brebaje que me encanta mucho. A todos. Siempre acá en De Cuerpo Entero, tal como hoy día, tenemos nuestra botellita de vino. De vino tinto. Estamos disfrutando por ahí. Claro. Y me gustaría pasar como volver al tema de la película, pero hablar un poco de otro tema. Tú eres líder dentro del móvil del tema de transexualidad. Sí, pues soy vocera del área transexual. Se viene una manifestación, tengo entendido. El 16 de mayo, la marcha. Organizando. Claro, la marcha. ¿Nos podrías explicar un poco? La estamos organizando toda la articulación del móvil, pero lo que pasa es que este año se va a dar auge a lo trans y al poder, digamos, protestarle al Estado por la burocracia que ha tenido al darle consentimiento con la ley de identidad de género. Todo el tema que tiene que ver, que vuelvo a lo mismo, yo tengo un trabajo con usuarias dentro del móvil que ahora, a lo mejor porque lo estoy diciendo, se está visibilizando. Pero es un trabajo con compañeras que tú tomas en cuenta que también la población trans era una población hasta hace poco relativamente invisible. De hecho, era invisible. Y patologizada. Y bueno, hasta el día de hoy sigue patologizada. Sí. Yo soy partidaria, ¿sí? Y quiero que esto ni siquiera se edite, ¿cachai? No, en el marco de que... yo soy partidaria de que una transexual... No se puede editar si estamos saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo, es verdad. Claro, tenés razón. Si tenemos la bandera de Cuba y la de Estados Unidos, el tema, claro, y las chayas. No, el tema es que yo soy muy partidaria de que una compañera trans pase por un tratamiento que tiene que ser una evaluación psicológica y psiquiátrica. Ahí es cuando a las otras articulaciones se les paran los pelos y que, ay, qué patologizante, que las tratan mal, que no sé qué. ¿Estás de acuerdo entonces con que hay flaca, que ir a psiquiatra para un diagnóstico? Yo estoy de acuerdísimo, porque mira, toma en cuenta que nosotros las trans somos, voy a hacer una analogía igual, ya. Somos como los quilchos pescados a palo. Tú pescas un quilcho a palo en la jauría, se te aleja, no vuelve nunca más, ¿cachai? Se llena de pena, se llena de rabia, se llena de resentimiento, eso lo saca un médico, así de simple. Eso lo limpia un médico, eso lo limpia una terapia. Ah, ok. ¿Me entendí? O sea, no es como que te estamos evaluando como una persona loca. Tú decís que en el proceso sea la compañía. Hay que limpiar la mente y el cuerpo. Eso hay que aclararlo, porque en realidad, claro, de totalmente reinventada, totalmente partiendo de cero. Yo creo que en el caso hay mucha gente que lo detracta, pero bueno, yo que estoy en los zapatos de ese transexual, lo encuentro sumamente necesario. Creo que algunos lo detractan porque piensan, y lo escuchaba ayer. Es complejo igual el tema. Piensan que el psiquiatra lo que está haciendo es validar tu en el fondo tu afirmación de que estás habitando un cuerpo de hombre sintiéndote mujer. Lo tiene que hacer, porque al fin y al cabo, te guste o no, el Estado es el Estado. Y te guste o no, tú con un piedrazo no lo vayas a destruir, con un palabrazo tampoco. ¿Cachai? Y mal que mal también estamos todos. Pero me gustó tu visión, que es distinta, igual, porque me es como, fue... más como un acompañamiento que como una evaluación. Esa fue la visión. Pero esa es la visión que lleva una herida para poder hacer la vía clínica. ¿Cachai? Claro. O sea, no me vengáis con que podéis ser de tú mismo, podéis ser de un día para otro transexual, sin embargo podemos estar delante de un caso de fetichismo. De hecho, lo he pensado para mi vejez y de manera de fetichismo. Ya, pues, ¿te dais cuenta o no? Entonces, con eso, si tú te haces una cirugía, te va a quedar la cagada en el cuerpo y después te va a quedar la cagada en la cabeza y después posteriormente te va a quedar la cagada en la vida. Soy sincero con eso, porque claro, también tengo mi imaginación de loca. Y todos lo tenemos. Entonces, ¿quién pone el...? Sí, mira, así como existe un médico para el corazón, un médico para el estómago, un médico para los pulmones, existe un médico para el cerebro. Si mal que mal, el cerebro condensará todo lo que son las emociones, los pensamientos, la inteligencia, no sé qué más, pero es un órgano. Las transexuales pasamos por situaciones de consumo de droga así a reventar. ¿Cachai? Todas. A mí no me venga que la BC1, que es la yo no. Que oh, son todas prostitutas y yo no. Son todas las han golpeado y a mí no. Son todas discriminadas y yo no. Ay, tengo una depresión terrible porque no he renovado mi guardarropa. No, pues no me vengáis con esa weá. No, me recuerda a Claudia Rodríguez. Claro, los textos pues, claro, de ella, claro. O sea, sinceridad con claro, los... pues claro. Bueno, entonces nos hemos destapado la cabeza consumiendo drogas. Nos hemos destapado el alma recibiendo chuchas, limpias de boca, especulaciones, golpes. ¿Cachai? Porque en el fondo vos te ponías a reflexionar y te ponías a pensar y si son tantas las estupideces que hay que perdonar y los tenés que perdonar, ¿no? Porque si no te resentís más, pues. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice, ay no, es que la mamá le hacía cachito, ay no, es que se lo violaron cuando guagua, ay no, es que lo manosearon, ay no, es que esto, ay no, o sea, todo viene desde la especulación y desde el prejuicio, ¿cachai? Nada viene desde un estudio. Y no estamos todos con un concepto de academia y no sé qué más, y dándonos vuelta con eso, entonces juguemos con eso también. Vuelvo a lo mismo, en el área trans del móvil, yo tengo una pestañita en la cual de repente me llegan casos trans que piden de repente, pero es que yo no quiero ser pública, pero es que yo aquí, pero es que yo allá, es que están con los temores, que estoy recién asumiendo mi identidad, es que no sé qué más. Como una ya es gallina vieja, va para donde las compañeras, mira su situación, la lleva a un consultorio. ¿Qué más da? Es lo que está a la mano en una población precaria. Quizá a lo mejor no marginal ni miserable, pero sí precaria. Y precario tenemos que entenderlo como que, a ver, para tomarme una taza de té me falta la taza. Precario. ¿Me cacháis? Entonces, erradicamos los clandestinos y con eso erradicamos infecciones. Erradicamos el tema este de la compañera que te dice, no, tómate tal o cual pastillita y te van a crecer tetitas. O tómate tal o cual cosita, o anda con tal o cual compañera que tiene un clandestino, dame un segundo, y te va a inyectar, eso ya se empieza a acabar. Mira, Fornasa todavía no hace el canasteo como debe ser, ¿ya? La cuestión está lenta. Pero vuelvo a lo mismo, si te pones a revisar la historia, todas las leyes que le ha tirado organizaciones al Estado y que para que el Estado después las reciba, primero han sido deschastadas. Y además estamos en un país chaquetero. Donde cartucho. Y cartucho. Y no hacemos absolutamente nada por descartucharlo. Bueno, vamos a cerrar esta parte de la entrevista y daremos paso así a otro bloque. Vamos a tirar un poquito de música para nuestros oyentes. Camila ahí me está interrumpiendo que tenía ganas de un tema. Sí, con la Yermén tenemos un tema favorito que es Paquita la del barrio, rata de dos patas, que se la dedicamos a todos los hombres. Genial, así que vamos a ver si nuestras perillas de Aldana no encuentran el tema rápidamente. Ah, pero ella es muy eficaz y bueno, eso. Acá de Cuerpo Entero por Radio Placeres. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Y estamos de regreso en Tu Cuerpo Entero después de ese temazo de Paquita la del Barrio. Uf, rata de dos patas. ¿Cuántas veces uno no lo ha dedicado? Mal rastrero. Escoria de la vida, a desprecio mal hecho. Oh, es terrible. No dite desprecio. Infrahumano. Oh, tanta cosa que le dice. Bueno. Y estamos con Paula Germán Dinamarca y con Camila José Donoso y Felipe, aquí hablando un poco más sobre la película Naomi Campbell y sobre otros temas vinculados con la transexualidad. Vuelvo al principio de la conversación. Yo soy sumamente partidaria de que toda trans debe en algún momento dado de su vida visitar un psiquiatra. Pero eso es diferente, yo creo, Paula, cuando se entra como en la parafilia, como que un psiquiatra te al final te diga que tú tienes una enfermedad. Sí, pero que es una, claro, una... Que tiene toda una carga social y que yo creo que también ayuda y potencia la construcción como enferma de, sí, alguien, pero, trans. Claro, pero ya desde ahí... Entiendo lo del acompañamiento, que también me parece súper necesario, claro, pero eso sería psicológico, pero la, más que psiquiátrico. Lo patológico, exacto, ya la masa te dice que está igual, loca. La masa, uno está en la masa de gente, sobre todo, ¿no?, de repente las trans que vivimos en poblaciones, de repente estamos con gente que es lumpen y que te la hace costa, ah, persona vestida de mujer, persona huerta loca, ya en la masa te pasa. O sea, de hecho, lo mismo uno como marica igual sigue siendo una loca, porque claro, de hecho antes estábamos en el mismo saco de la disforia de género. Claro, y a ustedes los libraron en el año 91. Claro. ¿Cachai? Eso es, a ver, 91, 2001, 2011, llevan recién 20 años siendo gente sana. Justamente, ¿cachai?, eso, pues, antes de los estados eso, y delante, o sea, de todo el cagüín. Finalmente son estas estructuras. Pero sí te entiendo la parte de como acompañamiento, pero eso es psicológico. No creo que sea necesariamente tenga que ser psiquiátrico. Mira, para librarse de una situación... Igual parte un poco como del rollo de que el cerebro está como cagado. Lógico, pues, porque vuelvo a lo mismo, si eres una persona adicta... Pero todo el mundo, pues. Sí, este capitalismo, el consumismo... Las heterosexuales también podrían estar. Sí, claro. Sí, pero lo que pasa es que somos nosotros... O gente heterosexual que nunca ha asumido una condición homosexual. Claro. Ya, pero también está ahí... Y hay mucho más. Pero de eso yo creo que hay hasta más eso homosexual en la población. Sí, pero la población a intervenir es la población trans. Y la población trans es la que está requete contrapatear, y la población trans, sí, es la que está requete contra drogada, y tome y por favor no sean necios, denme la razón porque la tengo, te la doy, ¿no? Espérate, sí. El tema aquí es si una persona es alcohólica, ahora toma en cuenta que en las poblaciones están llenas de gente consumiendo pasta base, es un solvente, en el fondo te está tragando un solvente que te caga la mente, sí, independientemente de tu condición sexual, de tu construcción de género, identidad de género, los conceptos que quieres colocar encima. Pero es una persona adicta, eso se soluciona con fármacos y eso lo da un psiquiatra. 2 más 2 son 4. No necesariamente siempre con fármaco. No, pero espera, un adicto se soluciona con fármaco. ¿Para qué le tienen tanto miedo a esa wea? Si ya la... Sí. Pues, sí, hay muchas... lo que pasa es que yo creo que el espectro... O sea, yo conozco personas que han estado enfermas de forma psiquiátrica y sienten que los fármacos han sido los que lo han rescatado y que sin los fármacos no lo habrían podido lograr. Que después dejen los fármacos y te puedas quedar sin tomarlo, lo vayas dejando gradualmente, pero que ha sido un fármaco el que lo ha sacado de una situación de psicosis. Me imagino que hay que estar a lo mejor... Yo hablo de gente, pero las trans somos extremas. Ya, pero vamos a cambiar de tema. Las trans somos extremadamente extremas. Quiero aterrizar un poco el tema para la gente que nos escucha, porque este programa igual persigue un fin educativo. Ajá. Yo creo que hay muchas personas que no tienen claro cuál es la diferencia entre transexualidad y homosexualidad. Ay, yo estuve revisando unos tweets tuyos. Yo creo que esa es la más cercana. Y me vi con unas gráficas que salían cuerpos en unos tweets de tu cuenta. Si tú podrías explicarnos un poco eso, explicarle al auditor y a la doctora las diferencias. Como, creo que en general no se manejan, como que cualquier persona que no es hetero es homosexual. Claro. Sí, es como lo que... Y creo que esa ignorancia también tiene relación con la discriminación y con muchos factores que juegan en contra de las personas que tienen un camino sexual distinto a la heterosexualidad. Sí. Mira, a ver... Si habláramos de una diferencia entre transexual y homosexual, yo voy a ponerte... Lo voy a hablar desde el objeto de deseo. Las transexuales somos héteros. ¿Cachai? Tenemos un objeto de deseo que es heterosexual. O hay translesbianas. Claro, claro, pero para la masa. Que primero la masa comprenda con manzanita. ¿Cachai? El concepto de academia puede decir la translesbiana, la transbi, lo van a comprender, pero en la academia. El mundo no es solamente la academia. En la masa no es solamente la academia. Entonces, una trans, para que la masa lo comprenda, es como una persona que es biológicamente un hombre, que se siente atraída por otro hombre, pero por un hombre hetero. ¿Cachai? Que puede, a lo mejor, y ahí es donde de repente la jodimos con copiar ese patrón de la persona que se va a embarazar, de la persona que se va a casar, de la persona. O sea, y ahí hay una cuestión cultural que te hace de repente marcar el paso. Homosexual. Son los chicos que se construyen entre ellos, o sea, se aman entre ellos, están entre ellos, son dos hombres, tú vas a ver una pareja de dos hombres. ¿Cachai? En el caso nuestro tú vas a ver a una persona construida y vas a ver a otra persona. ¿Cachai? No sé si de repente puede ser así más explicado como así. Ahora, antiguamente travesti era, claro, la persona que era eufórica, que estaba como todo el día diciendo garabatos, como todo el día emborrachándose, como todo el día viviendo la vida loca, como asaltando al vecino, como siendo agresiva, y que se buscaban de repente la... O sea, con eso la respuesta que era será solamente más segregación. ¿Cachai? Ahora igual, entre decir travesti, entre decir transexual, la diferencia es como muy sutil también. Porque podríamos decir travesti es la que está en la calle y transexual es la que está en la casa, una cosa así. Igual, dentro de la diferencia como entre trans y homosexual, yo creo que principalmente es importante lo que tú decís del objeto del deseo, que una claro, cosa es como claro. que uno desea como claro. desde el género, ¿no? Claro, también desde el muy género. Binariamente, como hombre y mujer. Claro. Y yo creo que lo interesante que hace pensar lo trans es que el género no es solamente ser hombre y mujer, sino que el género y nuestro cuerpo es mucho más complejo y las identidades son mucho más cambiables. O sea, no porque tú naces mujer vas a vivir como mujer y viceversa, no porque naces biológicamente un hombre vas a vivir toda tu vida como un hombre. Lógico. Y no tiene que ver con esa concepción católica que a mí me parece que hay que también cambiar, que es eso de que las trans son personas que habitan un cuerpo que no les corresponde. Claro. Para mí eso es una cosa que hay que cambiar como concepto, porque no es así. No, pues. Al final el asunto es que uno puede escoger cómo vivir, y yo puedo vivir como mujer hoy y quizás mañana como hombre y así. O sea que la identidad también es una cosa de performance. Claro, claro, el cuerpo en sí es una performance. Ser mujer también dentro de una concepción clásica podría uno tomárselo como una performance que tiene un montón de estructuras, ¿no? Como la familia, qué sé yo, bla, bla, bla. Que finalmente son tipologías que se le han puesto al cuerpo, trans, travesti, homosexual, no sé qué, pero claro, por eso me gusta más ese enfoque como cuál es lo que desea ese cuerpo, claro. Finalmente. sea, tú como no, para que lo entienda la persona que está escuchando por lado de la radio. Claro. Como Paula Dinamarca en 5 años más, ¿podría ser Pablo Dinamarca nuevamente? No. ¿Puede, pero puede pasar eso? Yo no lo veo probable. Por lo menos, si te hablara desde mí. Que sí. Sí, yo pero desde ahí a lo mejor la presencia de un psiquiatra al momento de decidir un cambio de sexo es importante. Claro, para ver de qué forma, qué tan concreto es tu deseo de habitar un cuerpo de mujer siendo... Te dan la pasta para que te hagas una cirugía y al otro día tú quieres ser hombre. No, pero es que hay diferentes historias también de vida. O sea, yo conozco personas que, no sé, que se han ido cambiando su identidad de género con el tiempo y no necesitan operarse, porque lo que yo digo es que la biología no determina tu género. O sea, tu constitución biológica y más concretamente tu genitalidad no define tu... También podrías vivir toda una vida como mujer en un cuerpo de hombre sin la necesidad de entrar a meterte... Sin la cirugía. Claro. Hasta incluso sin a lo mejor acicalarte de forma femenina. Claro, pero ese es el problema de los psiquiatras, que tratan de normalizar el cuerpo según su biología. Y al final yo creo que los seres humanos somos mucho más complejos que eso. O sea, realmente. Entonces no se puede hacer como una clasificación tan simplista al final. Es divertido el personaje. O sea, es que ya no sé si es personaje, porque después también de haber escuchado que el método con esto no eran actores. Claro. Bueno, el chico es actor, el que hace de mi pololo, él es actor profesional. Ya, él era actor. Sí. Me agradaba el personaje de él también. No era como una construcción estereotipada como de muy macho, no, no casi estaba bien interesante. Y hay una parte en que Germán lo trata mal. Sí, y se rehúsa porque no son los mismos intereses sexuales. Lógico, o deseos sexuales. Deseo sexual. ¿Podría hablarnos de eso? Porque... Sí, porque igual, a ver, el loco como que en ese tránsito de la película, como que bueno, me la ve, po. Entonces ahí yo digo, puta, yo lo asumí como compañero, me asumió como compañera y no me está viendo una weá tan íntima, tan de nosotros dos, que es como que yo no se lo voy a poner ni a nadie, porque eso para mí responde a una fantasía y yo soy una persona, no soy una fantasía. Expliquemos esa parte de la película. ¿Cachai? Está teniendo sexo, ¿qué? Entonces el chico le pide que se que la yo ponga. También sé que yo también lo entre en él. Ya. ¿Cachai? Y él se basa en que y la llama le dice eres maricón. Claro. Y yo le digo clásicamente, o sea, tú sí, soy maricón, esa es la parte que me estáis cagando con hombres. Eso también me ¿Te gustan los hombres? Bueno, no, pero ahí también es interesante. Ahí yo me pregunto, ¿en el deseo transexual está la construcción, digo, estereotipada de un macho que no es homosexual? Claro, pues. Y de una mujer que no penetra. Claro, pues. No, esa parte yo la puedo entender claramente. Más inmediata que el sujeto hombre. Claro, pues, claro. Pero el tema es que ahí es cuando las zonas rojas están llenas de clientes, ahí es cuando las zonas rojas están llenas de bolleristas, ahí es cuando las zonas rojas están llenas de buenos que están más cucú. Esos buenos sí que están cucú, pues. ¿Cachai? Sí, porque es sabido. O sea, los mismos libros que te decía la Claudia, que habla de eso, como de que ella es sincera con los hueones y que después los hueones igual quieren que se los follen, o que probarse la ropa, y todo ese tipo de experiencia. Pero sabes que nosotros necesitábamos hacer esa escena dentro de la película porque también era interesante pensar desde el amor como cuáles eran esas como fracasos un poco como dolores dentro de las relaciones sexuales y amorosas. Más que fracasos son dolores. Pero sí, hay una cosa también de, y ahí yo creo que es que no veo el fracaso como algo malo hoy en día, lo veo sino como que estigmatizarlo. El fracaso uno aprende, sí. Uno siempre aprende. No, y también está este rollo de qué somos, y yo creo que ahí cae de nuevo como la performance. Como cada uno al final igual está jugando una performance de lo que somos, como yo soy hombre y follamos así, y tú como mujer follamos así. Y cuando ahí se destruye como ese acuerdo, me parece que surge algo muy interesante, que uno puede ver como el conflicto del cuerpo en algo tan... Sí, pero además ahí aparece la sexualidad de claro, no. Como el deseo de los dos personajes, ¿cachai? Yo le encontré una escena súper interesante igual. Como que de verdad, porque ahí me hacía ver que Germán, que ni tan personaje, si realidad, esa parte a veces me confunde. Que es igual, ella. Sobre todo verte filmada. Es lo que yo decía, que al final es interesante esa proyección que se hace de la Paula hacia la Germán, como que no fuera ella, pero es ella. En el fondo soy yo misma, porque Germán es mi segundo nombre. Y me imagino que ese tipo de escena en la vida real sí te han pasado también. Sí, pues sí me han pasado, sí, por eso la hicimos, porque yo compartí ese pasaje de mi historia de vida con los chiquillos y ellos lo hicieron pantalla. Lo hicieron así, claro. le dieron las tres dimensiones, ¿cachai? Es como eso. Pero mira, ahí también cuando yo voy a hablar de repente de la biología y de la genitalidad y de lo que, cómo el cerebro también como tal gobierna el cuerpo. Yo cuando estoy de repente en intimidad con un chico, porque a ver, partamos de la siguiente base. Tú te podés gastar un cuerpazo, te podés gastar un cuerazo de macho, pero tu órgano sexual más grande es el cerebro. La mujer te puede gastar un cuerpazo de mina, o puede ser flaca como una bombilla, pues órgano más, lo que la hace de repente tener todos sus orgasmos, todas sus sensaciones, todas sus horas, el cerebro. O sea, ¿qué tenemos que partir de la base? Que más que los genitales, nuestro órgano sexual más grande es el uso de nuestra mente. No es más con lo que puede ser el placer, el erotismo, el oído, me decían a mí, pero es como parecido, deseo, la imaginación, todas las caricias, los sensores que te, yo coincido plenamente, si no me calientan la cabeza no me calientan nada, no me calientan nada, es la pura verdad. Entonces a mí no me pida ahí una erección, porque yo no la voy a tener, no la tengo ni siquiera de maneras matutinas, porque estoy como y tampoco no te voy a hablar como que, como de repente pude haberte hablado cuando tenía 19 años, ay, este es un pellejo que yo me quiero sacar, que no. Podés convivir igual con tu pene, ¿cachai? Pero te lo vayas a esconder cuando te pones un jean apretado, te lo vayas a esconder cuando usas una faldita, por lo menos yo lo vivo así. Oye, y te interrumpo a propósito de lo mismo que estoy hablando, en la película también hay otra parte donde habláis de eso. Claro. En la parte como más clínica que hay en la película, ¿no? Porque en este tránsito de transformación, como que hay unas partes clínicas, ¿no? O sea, uh-huh. Y ahí habláis de eso como de como una especie de vergüenza, dolor. Cuando... Claro, pues porque de hecho también tiene que ver con mi historia. Es como dolor de sentir esa parte del cuerpo dura, ¿cachai? Es más que un malestar que un placer. Y ahí es cuando de repente varias compañeras que han visto la película me han dicho, ¿sabes qué? Ahí como que me ve que te representaste y me di calca. ¿Cachai? No, es que es verdad, yo claro, tenía una amiga acá en Valpo, transsexual, y no hablaba de lo mismo. Claro. El tema, y ahí eso es un gobierno que te hace las pulsiones del cerebro. ¿Cómo puede haber otra que lo pase chancho? También. ¿Cachai? Y sabe convivir sumamente bien y hace de eso una sinfonía. Escuche en Radio Primero de Mayo, una radio que está en Santiago, que igual está amiga, así, de la amiga de la Radio Placeres. Amiga íntima. Sí, súper sí. Y que escuchen los miércoles. Sí, se revuelta. Y que escuchen los miércoles el programa La Porfiada Desatada, que es un programa feminista, transfeminista, que lo estamos sacando con la Juani adelante y estamos llevando invitados bien interesantes. Ha ido la Camila. Podríamos desde ya firmar un acuerdo que La Porfiada Desatada nos mande para todos los lunes un extracto del programa con algo interesante para que nosotros lo incluyamos en Deporte. Sería una buena alianza. Sería súper entretenido para. Y nosotros podemos mandarle a lo mejor también a veces algún material. Y que escuchen, bueno, vuelvo a lo mismo, La Porfiada Desatada los miércoles de 7:30 a 9:00. Tú dijiste que tenéis consejos para todos. Claro, donde tenemos los bloques de la política, el bloque del placer y el bloque de liberar el alma, porque... ¡Ay, me encantó! Sí, donde en el bloque... A mí me gusta el último bloque, mi sí, favor. Liberar el alma, en donde nosotras, donde yo le doy rienda suelta a mis cosmovisiones y creencias extrañas. Entonces también le damos un horóscopo, de repente alguna persona llama por teléfono, le lanzo el tarot. De repente hablamos de velitas de colores, ¿ves? Cosas así, como podéis de repente sanar tu casa con el uso de las hierbas y sahumerios y no sé qué más. La parte brujística. Claro, la parte claro, esotérica que puede, porque recuerda que yo soy Yermento, amiga esotérica. Sí, claro. Claro. Que allá hace lectura de tarot telefónico. Claro. Un día voy a llamar y quiero que me toques tú. Ya, entonces el tema que eso, y en el bloque del placer igual hablamos de muchas cosas que tienen que ver con el placer que te puede generar cualquier cosa. Y en la política estamos hablando, en el bloque de la política, claro, en el bloque de la política estamos como en la parada de ver todo lo que, porque la radio Primero de Mayo tiene esa línea de ser bien contestataria y bien reaccionaria. Entonces, hacemos el trabajo de la Primero de Mayo, sí, hacemos sí, transmisiones en conjunto con Radio Placer, sí. Un saludo para ellos. Polo también se llama, igual que el Polo de la Cena, claro, también se llama Polo, son los polos opuestos que son en la Victoria, sí, ¿cierto? Sí, sí, eso sí, pero yo pero no me voy a meter en realidad, no, y en rivalidades históricas no nos vamos a meter. Más pobre, claro, de más pobre. Camila. Yo simplemente dejar invitada a todo el mundo que vaya a ver la Naomi, todavía va a estar en cines en Santiago y en regiones, así que lo invito a meterse al Facebook, que ahí estamos colgando todo el rato las informaciones de la de las funciones. De hecho, la Germán viaja la próxima semana a presentar la película a Puerto Montt, después a La Serena, y va a estar ahí dándose unas vueltas por Chile todavía. ¿Sí? Así que queda mucha Naomi. Y acá en Valpo también, ¿no? Todavía. Acá si no en Valpo continúa Sala Insomnia, aproximadamente un mes va a estar en cartelera. Sí, y un saludo y un besito para los cabros que son súper aperrados, me encantaron. Ah, y lo otro que también, también, bueno, en diciembre vayan a ver la obra Soy Secreto en el Teatro Siglo XX, donde ahí seré Sandra y tendré el coprotagónico. Ay, va a estar actuando en teatro la idea. Claro. Y esas fueron las bendiciones que cayeron de Naomi Campbell. Y no van a parar, yo creo. No. O sea, lo último que te pediría es un secreto para el alma. Para todos los secretos. Pucha, un secreto para el alma, que nos besamos a nosotros mismos, que le rompamos la mano a nuestro destino. Estupendo. Que muy siempre nos revelemos delante de todos, cuestionemos todo. Genial. Compañera. Vamos a dar por terminada la entrevista solamente, pero sí que tenemos programa todavía, compañeros, sí, compañeras, sí. Compañeres, como dicen. Compañeres. Y vamos a ir a escuchar un poquito de música y regresamos en De Cuerpo Entero por la 87.7 FM. No se olviden escribirnos a decuerpoentero87.7@gmail.com o estar en contacto a través del Facebook De Cuerpo Entero. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Estamos de regreso ya para dar fin a este De Cuerpo Entero, que ha sido un poco más largo que los 5 anteriores. El número 6 se nos escapa, la transexualidad se nos escapa. Se nos escapa de las manos. Va a durar hasta las 11:30 aproximadamente. Quiero aprovechar de leer algunas cosas que nos han llegado al Facebook. Andreística dice, sintonizando, saluda a la entrevistada, así que un saludo para ella, ya se los vimos. A Chiquilla les mando un saludo. Andreística dice que fue muy grata la presentación en Sin Insomnia y que la película tiene una mirada muy interesante, y manda saludos también al programa. Aberración Cromática es nuestro amigo 200. Así que puede pedir su descuento en Liber en Sex, en un 20% de descuento. Nuestro amigo, amiga, amigue, porque sale con una cámara fotográfica en su foto de perfil que le tapa completamente el rostro, así que no podemos saber si es transexual, travesti. No sabemos nada, si es coqueto. Multisexual. Yo le mando unos súper cariños y abracitos y muchito amor a la Sofía, que estuvo enferma. Nos dice Francisco Núñez, un alcance. Raúl dijo que los travestis no les gusta ser hombres y por eso se visten de mujer. Creo que no está en lo correcto. Los travestis son hombres que les gusta ser hombres y que su placer sexual radica en vestirse de mujer. Bueno, ahí está un poco la diferencia de lo que es la transexualidad versus... Y ahora con la Germán ya quedaron claritos. Quedaron súper claritos. Le pongo que le aclararemos la película a Raúl, en realidad, porque ella no nos está acompañando. Y también nos manda Francisco un comentario que dice que tiene amigos homosexuales que instalan esto en sus muros, y nos manda una imagen. Dice que no cree que el objeto de deseo de los homosexuales sean otros homosexuales, pero vemos la imagen, son como unos tiburones o algo así, pero no, como que no sé, yo le coloco que a lo mejor nos puede explicar un poco. O sea, más ahora leyendo la parte de arriba, pero es rara, ¿no? Como que sale una, la imagen son unos peces de una película famosa, creo que Nemo, los malos de Nemo, que dice los heterosexuales no son amigos, no comida. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando, a todos los que se han hecho amigos en Facebook. Yo quería pasar el avisito, letal, tocata letal. De Letal con Hidrógenes de España, y va a ser esto en La Finca el día domingo 26. Cualquier información sobre entradas y esas cosas, métanse ahí al Facebook de La Finca, escriban y... ¿cómo? Lleven ride. Sí, lleven ride. Bueno, pero lo pasaremos súper bien y bailaremos. Y nos estamos despidiendo. Ya cuando son cerca de las 11:30. Imagino que a todos nos quedó más claro lo que es la transexualidad. Me incluyo, porque igual hubo detalles de los que habló Paula que como que ayudaban aún a precisar más lo que significa. Yo fuera del aire le admití a Germán que me gustaría envejecer como señora, abuela. No como señor. Abuelo. No, es una señora. Con el tejido. Con mucho poder social todavía. Ay, ahora entiendo tus vínculos con nuestra compañera de la hora. Como un referente a lo mejor para ti en tu proyección hacia el futuro, ¿no? Puede ser. Por ahí va la cosa. La brujería. Un ejemplo a seguir. Ya, vamos a seguir en sintonía de Radio Placer 87.7 FM. Se quedan con la música. Tenemos un cierre y atento después del cierre, porque hay un pequeño bonus track que va a ser el real cierre de este programa número 6 de Cuerpo Entero. Nos estamos escuchando el próximo lunes a las 10 de la noche. Comuníquense al Facebook, comuníquense al correo electrónico, el Facebook de Cuerpo Entero, de Cuerpo Todo Junto, para que no les cueste encontrarlo, de Cuerpo Todo Junto. Todo junto. Entero, todo junto, de cuerpo, claro. Y al correo electrónico de Cuerpo Entero 87.7@gmail.com. Las utilidades pélvicas, por razones obvias, van a quedar para la próxima semana. Chau. Acabó de Cuerpo Entero. Paula, Dinamarca, soy vocera del área transexual. ¿Ya? Actualmente, ¿cuál es la posición en que se encuentran los transexuales chilenos y cuál es lo que ustedes quieren lograr? Porque, a ver, ¿sí? Nosotras ya estamos en un lugar de más visibilización, donde hay más voces trans, donde hay más rostros trans y donde también se está cubriendo una generación nueva de personas transexuales, mujeres y hombres. ¿Qué significa una ley de identidad de género? Que se haga un trámite sencillo, fácil, no burocrático, en donde el Estado reconoce tu identidad y tu condición sexual. O sea, estamos también en la lucha porque en la cédula de identidad figure cambio de nombre y sexo registral. Cuando las mujeres consiguieron el derecho de votar y de ir a la universidad, eso habrá sido a mediados del siglo XIX, quizás principios del XX, se les detractó, se les tiró barro, se les dijeron cosas, se las mandaron mucho para la casa, hubieron femicidios. O sea, ¿qué te quiero dar a entender con eso? En un principio eso no era operante y actualmente es operante. Lo mismo está pasando con la ley antidiscriminatoria. Yo estoy súper contenta con la gestión de la misma, porque por ejemplo las instituciones, ya sean carabineros o gendarmería, están súper al tanto de cómo deben tener un buen trato con mujeres transexuales, por ejemplo las compañeras que están en el comercio, o las que estamos de repente en la lucha del activismo. Ya no nos dicen travestis, ¿cachai? Ya no hay trato vejatorio, ya no hay humillaciones. Porque lógicamente las instituciones, como por la palabra lo dice, están instituidos así, se mueven como corderitos, ¿cachai? Entonces, lo que les diga el mayor o el general, no sé cómo se llamará su jerarquía, es que tienen que comportarse de tal o cual manera, y esa masa asume dogmáticamente lo que le están imponiendo. Ya, por ejemplo, no es un trato tan vejatorio, no es un trato tan humillador, no es un trato tan pobre como era, por ejemplo, y yo lo hablo todo de 10 años atrás a la fecha. O sea, lo que tenemos que también darnos cuenta es que no hay que moverse con la política del todo o nada. Como que si no lo tengo todo es porque no, yo voy por todo. No. Nosotros en el móvil siempre, y por eso hemos tenido la trayectoria que tenemos y tenemos la solidez que tenemos como articulación. Por ejemplo, hace 10 años o 15 años atrás hubiera sido, ya, no obstante hubiera sido sí un cine, donde hubiera habido una actriz trans, pero hubiera sido el mismo chabacanismo, la misma caricatura bizarra que se tenía de la trans que llora, de la trans que anda con el vestido de novia, de la trans clásica, o que copia el patrón de mujer heterosexual clásica. Sí, aquí en Valparaíso es una ciudad que tiene una de las, creo que hay otra ciudad que ha mantenido, que tiene un concejal transexual, que sí, es Juliana, la Zuliana, que en Lampa hay otra compañera. Hay otra, claro, claro. En Lampa, son dos. ¿Qué te parece a ti la activación política de militante, porque ella es de militante del PPD acá en la región, y que estén en algunos puestos de poder como ser concejal de una ciudad? ¿Qué te parece eso? Me parece maravilloso, porque desde ahí también las compañeras pueden pensar, pueden articular, pueden mover el movimiento desde círculos, como dices tú bien, de poder, por ejemplo el poder municipal, que el gobierno regional y no sé qué más. Entonces pueden generar influencias para la población trans en momentos en los que, porque a ver, Yo lo he dicho siempre, actualmente lo trans está como en todo su apogeo. Entonces, los transexuales masculinos deben aprovechar la oportunidad, las transexuales femeninas debemos aprovechar este momento que es histórico a la final. De Cuerpo Entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad,